Mi Gym en Casa, episodio 34. Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, y de alimentación orientada a la dieta paleo y todo esto. Bueno, ya sabéis, la radio donde hablamos pues de fitness, ¿no? Pasa que suena un poco así atópico, pero bueno, hablamos un poco de entrenamientos, de ejercicio y tal, lo que se llama fitness, pero un poco orientado a casa, a lo que puedes hacer pues un poco a tu aire. Y dándole saliendo un poco de los mitos, ¿no? Y de todo este mundillo que parece que está encasillado ahí en el ABC de lo de siempre. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quería agradeceros por lo que de siempre, esas valoraciones, esas de 5 estrellas, los me gusta en iVoox, que por cierto tenemos otra de 5 estrellas, lo que pasa que no habéis puesto nada, entonces pues no se queda, no puedo leerla, se queda otra valoración más, una más, que ya van 12, pero no habéis puesto texto, entonces no puedo leerla. Y bueno, también por los comentarios que me mandáis desde el apartado contactar de ánimo y enhorabuena y que os gusta mucho el podcast, de verdad que también lo agradezco, aunque no se vea en iTunes y eso, pero bueno, que oye, todo es de agradecer, que os toméis la molestia de escribir el correo y tal. Bueno, espero que hayáis cargado pilas ahí el fin de semana y bueno, aquí estamos otro lunes. Toca monográfico o tema, lo que antes era un artículo leído, que ahora no he leído, que ya sé que no os gusta, pues bueno, va sobre eso, va sobre las primeras evidencias en el uso de calzado. ¿Cuándo nos calzamos como especie, como Homo sapiens, como seres humanos, por primera vez, ¿no? Parece que lo de la dieta paleo, esto está muy claro, ¿no? Pues cuando empezó el Neolítico hace unos 10.000 años, cambió la alimentación y tal, pero aquí en el calzado parece que va por ahí, lo del rollo este paleo lo relacionamos con el tema también del minimalismo, ¿no? Lo queremos relacionar ahí con lo de volver a los orígenes y bueno, no está exactamente, o sea, no es en esa fecha. Nos empezamos a calzar, a llevar calzado mucho antes del Neolítico. Vamos a verlo, ¿vale? Ahora poco a poco, vamos a ir por partes. A ver, ¿con qué pruebas contamos para tener estas evidencias? Bueno, evidencias que son un poco, bueno, no son evidencias como tal de, o sea, no sabemos, no tenemos un, bueno, voy a ir por partes, que me adelanto. A ver, ¿con qué pruebas contamos hasta ahora? Primero, tenemos el zapato más antiguo encontrado hasta la fecha, que eso es una evidencia bastante clara de que, coño, pues de que había zapatos, o sea, de que usamos zapatos. A ver, el zapato más antiguo se encontró en 2008, en una cueva de Armenia. Es un zapato que está muy bien conservado. A ver, si queréis ver el zapato, os dejo, mira, en las notas del programa, como suele ser habitual, el artículo en el que hablo de las primeras evidencias de uso de calzado. Tenéis ahí fotos, tenéis enlaces a los estudios originales, ¿vale? Y mucha más información que si queréis, oye, sentaros delante del ordenador e indagar y ver las fotos, por lo menos es curioso. Entonces, el primer zapato que encontraron, bueno, es una especie de, bueno, se le puede llamar zapato por la forma, pero es un atillo de cuero como que abraza el pie y que en la parte superior, pues, y en la parte de atrás va cosido, dejando nada más que el hueco para meter el pie. Está relleno de paja, curiosamente, debía ser que lo guardaban así para, pues, para que no perdiera la forma. Y tiene 5.500 años, o sea, está datado de más o menos 3.500 años antes de Cristo. Se encontró en tan buenas condiciones que se pensaba que solo, entre comillas, tenía 600 años, ¿vale? Encontraron también, se han encontrado en esa fecha, vamos, en torno a esa fecha un poco más, un poco menos antiguos, en la zona de Italia y Suiza y tal, que rondan esta antigüedad. ¿Qué pasa con esto? Que los restos arqueológicos, digamos, como están hechos de cuero o de fibras vegetales, se degradan muy rápidamente, ¿no? Lo bueno que tiene estas cosas de ser biodegradables, lo malo que tienen para nosotros hoy en día es que esas muestras pues se desintegran muy rápidamente, ¿no? Encontrar esto, fíjate, un zapato hecho de cuero de hace 5.500 años, pues es una suerte, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tenemos esa barrera en cuanto a evidencias del zapato en sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que darle al coco, que esto, para esto los arqueólogos son unas máquinas y me encanta el cómo le dan las vueltas a las cosas. Entonces, ya hemos visto restos fósiles de zapatos, solo tenemos el zapato en sí. Bueno, fósil, yo creo que eso no se puede llamar ni fósil, pero bueno. Bueno, ¿qué encontramos? Evidencias en restos fósiles. A ver, aquí igual, no son evidencias tan notables como encontrar un zapato en sí, pero dieron pie a formular hipótesis respecto al uso del calzado, que ahora veremos. Bueno, entonces, todo esto que os voy a contar y que os estoy contando viene a raíz de un estudio que hicieron. A ver, que lo tengo por aquí. Bueno, os leo la nota del programa. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue el estudio? Vale, en 2008, ¿vale? Está hecho, es bastante reciente. Lo tenéis ahí enlazado. Entonces, bueno, ¿de qué viene todo esto? El estudio concluye que en el Paleolítico Superior los dedos del pie eran más débiles, más finos, más gráciles que los que tenían los habitantes del Paleolítico Medio. Vamos a poner un poco de perspectiva en esto y aclarar un poco estas cosas. Para hacer un poco de clase de prehistoria, así breve, el Paleolítico Medio dura desde hace 150.000 años hasta los 30-40.000 años, ¿vale? Paleolítico Medio. De los 30-40.000 años, desde hace 30-40.000 años hasta hace los 10.000, Paleolítico Superior, ¿vale? Como última época del Paleolítico. Luego, a raíz de ahí, ya sabéis que es el Neolítico, con la llegada de la agricultura. Entonces, parece ser que en el Paleolítico Superior, o sea, de 30-40.000 años para acá, les empezó a usar calzado. ¿Por qué dicen esto? Porque los dedos de los pies eran más finos, digamos, más débiles que los que se encontraron en el Paleolítico Medio, ¿vale? O sea, de 30-40.000 años para atrás. No sé si me he explicado, espero que me hayáis entendido lo que quería decir. Bueno, en principio se creyó que eso, que es que las primeras muestras rondan los 30.000 euros, o sea, uy, los 30.000, perdón, los 30.000 años. Pero eso, posteriormente, pues se ha visto que hay alguna evidencia de 40.000 años. Pero bueno, más o menos, a ver, yo no creo, o sea, más relevante que si fue a los 30, a los 40.000 o a los 50.000, que tampoco es tan relevante, bueno, para nosotros o para mí, como a nivel arqueológico supongo que sí lo será, pero es qué modificaciones hubo en los pies y por qué pasó esto, que esta es la gracia y el meollo de la cuestión y lo que tiene, joder, lo que tiene mucha amiga y me parece súper curioso. Bueno, entonces, por resumir, digamos que llevamos 35.000 años llevando calzado, ¿vale? O sea que los que estamos también, que nos gusta lo de la dieta paleo y todo esto, decimos, no, es que llevamos solo 10.000 años consumiendo cereales. Pues fíjate, en calzado llevamos no solo, bueno, solo entre comillas, 35.000 años llevando calzado. O sea que estamos, por decirlo de alguna manera, más adaptados a llevar calzado que a comer cereales incluso, ¿no? Bueno, no sé si vale la comparativa, pero bueno, a dato curioso tiene ahí, no sé, a mí me resulta muy curioso. Bueno, entonces, veamos el meollo de la cuestión y del estudio, que es que teníamos, o sea, que tenemos a partir del Paleolítico Medio, o sea, en el superior, a partir de 30-40.000 años, dedos más débiles. Vale, ¿cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que en el estudio recoge que los fósiles de estos individuos, diríais, joder, pues a lo mejor es que eran más delgados, entonces por eso tenía el dedo más, los dedos más finitos. Pues no, porque la gracia de todo esto es que con el fémur igual de robusto, los dedos de los pies eran más débiles. ¿Se entiende? O sea, la pierna igual de fuerte, pero unos tenían los dedos más gordos y más fuertes y otros tenían los dedos pues más débiles, menos fuertes. Tampoco es una diferencia abismal, pero bueno, en el artículo original que os he dicho antes se ve la foto de las falanges. ¿Se dice falanges también en los pies? Creo que sí. De los pies, ¿vale? Ahí veis las fotos, que es un poquito más alargadas los del Paleolítico Superior y más gordas y más robustas los del Paleolítico Medio. Bueno, entonces, El estudio concluye, bueno, una de las cosas que dice, lo voy a leer textualmente. Bueno, textualmente no, porque está en inglés y tampoco es cuestión aquí de liarnos mucho. Pero bueno, en las notas del programa os dejo ahí las dos frases que lo concluyen así, que son bastante claras. Entonces, bueno, lo que viene a decir es que esta reducción en robustez solo puede ser interpretada como indicativo de un aislamiento mecánico de las fuerzas que se producen en el suelo al cuando despegas el talón y cuando despegas los dedos del pie. A ver, no sé si ha quedado claro o ha sido así mucha palabrería. Bueno, por explicarlo así con palabras más llanas. Viene a decir, bueno, que solo puede explicarse al tú separar el suelo del pie con lo que sea. O sea, simplemente con una sandalia ya se produce esta adaptación. Esto es bastante, bastante importante, bastante diferente, ¿no?, a lo que solemos pensar. Entonces, eso hace que tú no consigas ese grip, ese agarre contra el suelo. Mira, poneros si estáis descalzos, o bueno, si no estáis descalzos o podéis hacerlo, poneros descalzos o con zapatillas. Entonces, intentar como agarrar el suelo con los dedos. ¿Ves? Con zapatillas, ni de coña. O sea, de hecho casi no podéis ni mover el pie dentro de las zapatillas. Si os ponéis descalzos, ese gesto de agarrar el suelo sí que lo podéis hacer, lo podemos hacer con los dedos. Entonces, al separar el suelo de nuestro pie, aunque sea con una sandalia, con una huarache, que es así lo más minimalista que tenemos, ¿no? Ya dejamos de tener ese grip con él, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante en esto. No habla de que si el calzado es cerrado, de que si el calzado es abierto, que es una sandalia o no. Ni siquiera habla de eso. Habla que el tener algo que nos aísle mecánicamente del suelo, o sea, mecánicamente que haya algo de por medio, ya produce estas adaptaciones. Esto bastante para mí fue novedoso, porque yo en su día, cuando hablé de lo de correr, escribí el artículo de correr descalzo, que os dejo las notas del programa. El episodio 11 del podcast va sobre eso. Está leído, es un poco mormo, pero bueno, si os apetece escucharlo, está ahí. Una de las cosas que argumentamos, ¿no?, en lo de que es mejor el calzado minimalista o descalzo y tal, es que el calzado habitual te comprime el pie, entonces no te deja usar los dedos de manera funcional. Bueno, esto es verdad. De hecho, en el artículo ese que os comento, sale la foto que compara el pie de una señora mayor con todo, con unos pies embutidos en un zapato, que los tiene los pies totalmente deformados, con los de un indígena de estos que viven descalzos, que tienen los pies totalmente separados, ¿sabes? Y hacen un pie mucho más estable. Bueno, pues esto de que los dedos se junten, a ver, el zapato, si es un zapato muy cerrado, lógicamente, claro que hace que tus dedos se espachurren, y hablándolo así en plan mal, o sea, se junten, pero el llevar sandalias hace que puedan esparcirse o abrirse más, pero lo que hace la diferencia es ir descalzo, ¿vale? Que hace que esos músculos, o sea, esos dedos, se fortalezcan más y cojan movilidad y cojan más musculatura, ¿vale? Y cojan más funcionalidad al final. Vale, bueno, esto es bastante curioso, porque, bueno, voy a contar una anécdota así un poco que viene bastante al caso. Bueno, yo con amigos y familia y tal les abrazo con estos temas, hablo de estas cosas. Y un día, mi hermano estaba en Roma viendo, pues, de visita cultural, viendo monumentos y tal, y me mandaba una foto, porque era muy curioso, ¿no? Porque yo le decía, no, es que es mejor las sandalias porque el pie se queda más abierto, el meñique no se queda pegado ahí, el meñique se nos suele quedar ahí pegado, un poco así espachurrado, ¿no? Es el dedo que peor se separa, digamos. Y me mandaba una foto, pues, de una de estas de estos monumentos, una escultura, no sé si era griega o romana, pero bueno, de estas antiguas ahí, de hombres musculosos y tal, ahí medio desnudos, y uno tenía unas, iba en sandalias, y me mandó la foto del meñique ahí pegado en, dice, mira, ves, esto llevaban sandalias, no llevaban zapatos, pero mira, todavía tenía el meñique pegado. Y dije, coño, cuando estuve buscando este estudio sobre cuando nos calzamos por primera vez, digo, coño, es que concuerda. O sea, aunque tú lleves sandalias, lleves un zapato abierto, si tú no vas descalzo, ese meñique no lo terminas de fortalecer al final. O sea, no recibe el estímulo suficiente como para separarse, ¿no? Bueno, luego amén de que a lo mejor, pues, genéticamente tú lo tengas más separado o más junto, ¿no? Bueno, eso también, pues, oye, habría que estudiarlo y mirarlo. Pero bueno, como idea general, digamos que si no estás totalmente descalzo, no logras fortalecer los dedos del todo. A ver, que siempre va a ser mucho mejor ir con un zapato, ni siquiera sandalias me pongo, ir mucho mejor con un zapato abierto que el dedo tenga movilidad, ahí con un zapato que el dedo va apretado, eso es lógico, ¿no? Pero bueno, que el último grado, digamos, de para fortalecer, para liberar el pie, es descalzo, vaya. Vale, bueno, más cosas. A ver, evidencias en restos fósiles, voy a repasar, que no me deje nada. Bueno, ¿por qué se producen estos cambios en los pies? Bueno, ya os lo he comentado. A ver, esto vino también, así como modo, bueno, para seguir con la historia, en el episodio que hablamos con Eudald Carbonell, el paleontólogo este que, bueno, es codirector de Atapuerca, que es una eminencia en este campo, le pregunté así por encima, bueno, también os los dejo las notas del programa, es el episodio 24, hablamos así con de eso, entre otras cosas, y bueno, me decía, bueno, nosotros venimos de un grupo de Homo sapiens en África, que se fue yendo hacia latitudes más al norte, pues en busca de caza o no sé, por lo que fuera, no desconozco los motivos. Bueno, nos fuimos separando, distribuyendo por todo el globo, y cuando llegamos a latitudes más al norte, en las que en invierno pues veníamos prácticamente del Ecuador o de esa zona, pues oye, era un clima más cálido, cuando nos pasamos a latitudes más al norte, en el que en invierno el clima era más severo, había nevadas y por aquel entonces debía haber glaciaciones y en invierno a lo mejor había una temperatura de 30 bajo cero. Eso, por muy adaptado que estés en la nieve, pues Eudald nos decía que coño, que o te hielas el pie o no te permite la supervivencia porque no puedes salir a cazar, no puedes salir a nada, ¿vale? Afuera. Entonces ahí se especula, con bastante buen sentido, digo, pienso, que ahí empezamos a calzarnos por eso. Bueno, y de hecho luego, depende del clima también, se han encontrado unos tipos de calzados o otros. Este que os he contado es un calzado de cuero, pero también se han encontrado sandalias, ¿sabes? En climas más benignos, digamos. ¿Vale? Bueno, eso por ahí. Y yo creo que ya os he contado todo lo del episodio, porque tampoco tiene esto mucha más miga. O sea, la gracia, pues lo que os he comentado antes. Bueno, que llevamos muchísimo tiempo usando calzado, más del que yo pensaba en su día. O sea, llevamos prácticamente 40.000 años usando calzado. Y eso lo sabemos gracias a que tenemos los pies más débiles desde ese entonces, incluso en el paleolítico, teníamos los pies más débiles al usar calzado, sandalias o no sandalias, lo que fuera, algo que nos separara mecánicamente del suelo. Hombre, por supuesto, también os digo que seguramente que una de esas personas del paleolítico medio hace 20.000 años tenía los pies más robustos que nosotros a pesar de usar sandalias, pero bueno. La comparativa, estamos hablando de los que vivían totalmente descalzos hace pues unos 100.000 años con los que empezaron a calzarse hace unos 30-40.000, ¿vale? Y nada más, espero que esto os anime a, oye, pues animaros a esto de ir un poco más descalzos, ¿no? Aunque sea por casa, cada uno que elija lo que quiere, el grado de minimalismo que quiere llevar y que le apetece. Y oye, pues oye, que por lo menos es un tema curioso y no sé. La verdad que pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando dejas de usar un órgano, un músculo, oye, que dejo de usar tanto los dedos, pues el cuerpo ahorra recursos y dice, ah, pues no lo usas, pues lo voy a no atrofiar, pero vamos, lo haces más débil, ¿no? Lo haces menos robusto. Bueno, pues nada más. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos de me gusta en iVoox y por vuestros comentarios. Y nada más, esto es todo por hoy. El miércoles sabéis que hay artículo nuevo, que además de hecho va también sobre minimalismo, ahí os lo dejo, sorpresa. Y el viernes pues nos escuchamos con otro episodio de vuestras preguntas y respuestas, que os recuerdo que lo podéis grabar desde el apartado del podcast, a mí me encasadáis a podcast, y si no, pues si os apetece, pues desde el apartado contactar, para preguntas, para lo que queráis. Oye, ¿qué me pasa esto? Sugerencias, lo que os apetezca, desde ahí me podéis contactar, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado aguantando el tirón y nos escuchamos el viernes. ¡Feliz semana! ¡Adiós!